tierra se viva de ingravidez, cuando la arena del mar se pueda beber, cuando en Egipto el sol deje un día de arder, cuando los mayas vuelvan de las Pléyades, cuando el cristiano pierde el amor y la fe, cuando la cuenta de uno más uno sean tres, cuando las nubes no dejen agua caer, cuando la luna no vuelva a resplandecer, cuando la edad no haga canas ni en el ártico hay heladas, ese día precisamente te dejaré de querer. Cuando no existan los cielos, ni asteroides ni luceros, responde al que te pregunte que te dejé de querer. Te dejaré de querer cuando la tierra se viva de ingravidez. Te dejaré de querer cuando en Egipto el sol deje un día de arder. Te dejaré de querer cuando la arena del mar se pueda beber. Porque entre amores y te quiero, hallarás algún te amo. Y para que yo te deje de querer, pasarán más de 1000 años. No juegue. Cuando mi llano no pinte un atardecer, cuando mi cuatro no me ayude a componer, cuando la alquimia haga el oro aparecer, cuando la ciencia detenga el envejecer, cuando los días se puedan retroceder, cuando el reloj pueda el tiempo detener, cuando de un brinco se salte la Torre Eiffel o la gran muralla china algún rey la vuelva a hacer. Cuando el mundo sea cuadrado y el ecuador un meridiano, ese día precisamente te dejaré de querer. Cuando se sequen los mares y no haya ofrenda en los altares, responde al que te pregunte que te dejé de querer. Te dejaré de querer cuando de un brinco se salte la Torre Eiffel. Te dejaré de querer cuando la alquimia haga el oro aparecer. Te dejaré de querer cuando la ciencia detenga el envejecer. Te dejaré de querer cuando mi llano no pinte un atardecer. Te dejaré de querer cuando mi cuatro no me ayude a componer.